Ya estamos en comunicación con Juan Ciucci para retomar esta columna de cine medio olvidada, medio perdida. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Bien vos? Bien, todo muy bien. Bueno, te llamábamos retomando, porque... luego mucho tiempo. ¿Cómo? Después de mucho retomando, tiempo. Luego mucho tiempo. Mucho tiempo. Queríamos saber, bueno, vos viste la película que recién estábamos comentando, El Camino de Santiago. Queríamos preguntarte, ¿qué te pareció? Bueno, en principio agradecer nuevamente el espacio para la columna. Y sí, tuvimos el miércoles que se hizo una especie de preestreno para prensa del Camino de Santiago, la nueva película de Tristan Bauer. Saben que Tristan Bauer es un realizador que ha tenido una vasta producción ya a esta altura, documental, también ficción, y sobre todo en los últimos años estuvo a cargo de lo que era RTA, la parte de la televisión durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, y bueno, se había alejado un poco del cine, así que había hecho una película sobre el Che Guevara hace unos años, muy interesante también porque rescataba mucho archivo y bastante desconocido hasta la época, y ahora se embarca en esta difícil tarea, ¿no? De eso charlábamos un poco con los compañeros que fuimos a verle, incluso también con Tristán, de hacer una noción o una historia de lo que es lo que ha pasado con Santiago Maldonado. La película evidentemente cumple una tarea que es homenajear o recuperar la historia de Santiago a un año. Estamos a pocos días de que se cumpla el aniversario, y en ese sentido creo que cumple el cometido de volver a actualizar la discusión, sobre todo poner algunas planteos en el marco de lo que es la causa judicial. Lo que siento que ha pasado con este tiempo transcurrido es que se ha ido alejando un poco de la agenda político-mediática el caso, y también con la aparición del cuerpo. Sobre todo el gobierno intentó poner como un cierre a lo que había sido todo el reclamo por la aparición con vida de Santiago, y bueno, no, lo que bien marca la película es que justamente ahí se abre un nuevo interrogante: ¿qué pasó con Santiago? Que es lo que todos nos seguimos preguntando, y creo que va a ser el reclamo generalizado en la marcha del 1 de agosto. En la película está muy bien, recupera, por eso decíamos, material que desconocíamos, algunos videos de Santiago que no se habían visto. Y también trabaja sobre el material de lo que es la causa, el famoso peritaje en el cual aparece el cuerpo de Santiago en el río Chubut, y por lo que lo hace, la verdad, muy interesante. Y en conexión con lo que es pensar Santiago, me parece también es pensar la causa, el conflicto de larga data de lo que es la comunidad mapuche. Eso también está muy bien, parte desde ahí, si se quiere, esta Patagonia, digamos, ¿no?, que nos sigue conectando con distintas masacres. Bueno, partes de ahí, de qué ha pasado con el pueblo mapuche, qué ha pasado a lo largo del tiempo, cómo se conecta el actual gobierno con los que fueron los mal llamados conquistadores durante la época de Roca, los Bullrich, ¿no?, más específicamente. Así que desde ahí no me pareció una película muy interesante, con testimonios que no eran tan conocidos y que permite, sobre todo eso, me parece que plantea preguntas a un año y con la causa todavía tramitando los pasillos judiciales, hay mucho que está en duda, pero en especial creo que es reabrir la pregunta para quitar esa cierta calma que intenta poner el gobierno sobre la causa. Sí, más que intenta poner, que logró, digamos, instalar como sentido común que Santiago Maldonado se ahogó, ¿no? Mal que nos pese. Me parece que ahí funcionó el mecanismo de Patricia Bullrich para instalar eso, ¿no? Luego de las masivas movilizaciones, en el tráiler es muy contundente, muestran la primer movilización, cuando Sergio dice: no me importa un carajo lo que me pase, quiero a Santiago con vida. Y bueno, vamos a ver qué pasará el 1 de agosto. Recordemos también que esta película llega en el mismo momento que un informe del perito Enrique Prueger dijo que el estudio que se realizó en la autopsia, digamos, probó otra cosa, ¿no? Que digamos que iría en vía de que el cuerpo efectivamente fue plantado, que es lo que todos, bueno, todos nosotros y nosotras pensamos, que Santiago lo matan, se muere en la orilla del río, se lo llevan y más luego ponen el cuerpo ahí en el río. Yo tenía una pregunta y es, ¿cómo aborda el tema de la problemática mapuche la película? O sea, ¿o desde dónde? Sí, lo trabaja desde la comunidad Pulov, que es en la cual Santiago fue a participar, a colaborar, a visitar, y desde ahí con relatos de las mismas personas pertenecientes a la comunidad van como construyendo el relato histórico de cómo las clases privilegiadas en nuestro país se han enriquecido a partir del saqueo que sufrió el pueblo mapuche, y cómo el reclamo continúa, en este caso en conflicto con Benetton y Lewin, ¿no? Recuperar desde ahí. Si quiere, hay algunos saltos históricos del cambio de política que se origina a partir del 2015, que entenderemos que estamos más cerca o más lejos de ese acuerdo, dependiendo de nuestra cómo hayamos evaluado en los gobiernos de Néstor y Cristina. Sí. En el caso de lo que ha sido la política de pueblos originarios, es un poco difícil decir que haya habido un cambio rotundo, ¿no? Evidentemente, sin en la faceta represiva, eso es innegable, pero en el reclamo de derechos y demás es hace más de 200 años que más o menos es claro, la misma política la que lleva la cultura blanca occidental contra los pueblos originarios. Capaz ahí, sí. Sería interesante ver cuál fue la política estatal, ¿no? Para más allá de los gobiernos, en relación a los reclamos de autonomía de sus tierras, de los pueblos, de los distintos pueblos. Sí, pero medio parecido ha sido siempre. Sí ha aparecido ahora la criminalización a partir del enmarcar la protesta mapuche en lo que se llamó RAM en su momento, ¿no? Y esas teorías de una nación autónoma en nuestro territorio y todo lo demás que recupera, sí, ahí, digámoslo, una política parecida a la de la última dictadura cívico-militar, ¿no? De la cual también este gobierno tiene muchas ligazones. Sí. Eso es un cambio rotundo. Y también se hace una mención a Rafael Nahuel, ¿no? Que es otra de las víctimas de este gobierno, y que también quizás enmarque un poco el modo en que pensamos desde la capital federal los problemas. Uh-huh. Y las personalidades, ¿no? Como lo de Rafael, algo absolutamente claro de un asesinato por la espalda, también queda ahí una especie nebulosa y es poco rescatado. Sí, el 25 se volvió a cumplir mes de su asesinato y lo cierto es que las concentraciones en el monumento a Roca son bastante bastante tristes. Última por nuestra parte, ¿sabés si Sergio estaba en el estreno? ¿Sabés si la vio la peli? Participa, entiendo que es está el testimonio de la mamá de ambos, pero no estaba en este estreno. Sé que va a haber un estreno más, si se quiere, oficial, en el cual tendrá también cierto carácter político, creo que es el 1 de agosto, también después de la marcha, y ahí entiendo que estará Sergio, están algunas personalidades. Esto era más para un costado de prensa, si se quiere, como para ir anticipando. Va a tener como un estreno por salas alternativas, algo que siempre charlamos, ¿no? De cómo se distribuyen las películas, una parte cinéfila, si se quiere, de esta columna. Y bueno, sí, van a optar por un circuito alternativo de proyecciones, que es algo que más o menos ya se está instalando, porque la verdad que el acceso a las salas de este tipo de películas es cada vez más difícil. Bueno, Juan, iremos a verla y luego discutiremos, luego sí, de verla. Creo que está bien eso, porque plantea la posibilidad de la discusión. Es interesante en esas discusiones que nos damos, no tanto al aire, que está enmarcada evidentemente en algún rastro del kirchnerismo todo esto. Florencia Kirchner es la guionista, ¿no? Hay algo de eso que también hay que dar cuenta al ver la película, y en eso digo ciertas omisiones o no, cómo pensarlas. Y también creo que sí cumple con cierto intento de no ser solamente de un sector. En eso creo que la mano de Tristán sí busca una construcción un poco más cinematográfica como para llegar a un público mayor. Veremos si lo puede, y en esto que decías antes, esta lógica de cómo el gobierno ha logrado que el reclamo vaya achicándose, si se quiere, que ya seamos menos en algún punto los que estemos detrás de esto. Ayer quizás un poco subió la movilización también, ¿no? Comparando el 2x1 con lo que pasó ayer en defensa. Pero bueno, dependerá del contexto, dependerá de lo que podamos hacer y movilizar. Creo que sirve en ese sentido. Así que sí, vayan a verla y discutiremos. Bueno, le agradecemos la columna y la musicalización de Está Enredando las Mañanas. Por favor, qué lindo día también despertarse con el indio, ¿no? Hermoso día. Un beso. Un beso grande. Adiós. Pasaba Juan Ciucci, entonces, hablando del Camino de Santiago. Estreno el próximo 1 de agosto, acá anticipo, en el Enredando las Mañanas. Vamos a verla para luego discutir con Ciucci y luego verla, ¿no? Sí, interesante igual que se vayan haciendo las producciones, digo, en el momento, ¿no? Pensaba cuando se estrenó hace unos meses un mini documental sobre las jornadas de diciembre. Y qué importante ir teniendo material más allá, digo, yo no la vi, la vamos a ver, después la discutiremos, pero digo, ir generando en el momento, digo, el material que va hablando sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Que no tiene que pasar 10 años para... Bueno, algo que pensé ayer, ayer con Aldi vimos Toda esta sangre en el monte, recomendamos fuertemente que la vayan a ver, está en el Gomón a las 12 y a las 19:45. Hoy hay una función especial, van a estar la gente de Ni Una Menos, va a estar de vuelta del Mocase Bien Campesina y bueno, la gente de Crisis, otros y otras. Y el asesinato de Cristian Ferreira, que recordamos es un campesino del Mocase, que lo asesinan en 2011, el juicio fue en 2014 y la peli está... 2018, ¿no? Fue un proceso larguísimo, hacer una peli es muy difícil, es muy complejo, sobre todo si no tenés todos los recursos que Tristan Bauer y Florencia Kirchner pueden llegar a tener. Pero la recomendamos fuertemente, ¿no? Sí, la recomendamos. Adosamos a la columna de Ciucci este breve comentario sobre la peli que vimos ayer. Sí, sí, porque también, digo, tiene que ver con la pelea por la tierra también, ¿no? O sea, por una justicia, digamos, que nunca está del lado del pueblo. Y yo pensaba ayer también, cuando hablábamos con Martín Céspedes, que es el realizador, que hablaba que estuvo 3 años filmando, después 3 años editando, que todo... Contamos brevemente que en realidad la peli... Él va a hacer un video para Crisis, un videíto... Y se lo matan a Cristian Ferreira en el medio y se encuentra ahí en toda esa situación. En un momento le estaba filmando el velorio de Cristian Ferreira y dice, uy, che, no lo voy a filmar porque es cualquiera. Y los campesinos y las campesinas le dicen, no, por favor, filmá para que esto se conozca porque nunca nadie nos filma, ¿no? Como, perdón, te recorté. No, muy interesante. Y que también ese proceso larguísimo, todos esos años, también generan... lo que la película llega, que es todo ese transcurso, ese acompañamiento, decíamos ayer, que todos los campesinos y campesinas que están en la película, digo, se nota que no se sienten intimidados por la cámara, que están ahí, que la cámara estuvo mucho tiempo efectivamente ahí, que nadie los explica, que ellos mismos explican solos, que se ve el hacer campesino, digo, se ve su lucha. Desromantiza un poco, ¿no? Sí, se ve su cotidianeidad. En un momento hay una anécdota que todo el público se rió, que dice, no, porque la gente viene acá, viene a hacer sus tesis, los académicos. Hay un palo. Y se van, piensan que está mal que tomemos manados, o nos cuestionan porque tomemos manados. A los pasantes, ¿no? Recordamos que hay desde la Facultad de Filosofía y Letras y otras facultades, se organizan pasantías para ir al Mocase, y los y las pasantes están una semana... en casas de distintos campesinos y campesinas. Y una de las referentes del Mocase cuenta esto, en la película sucede esto que cuenta Aldi, una charla medio informal donde dicen, no, se creen que porque están acá una semana nos van a explicar cómo vivir, que se hicieron vegetarianos porque vimos cómo matan a un cabrito. Bueno, como un montón de cosas, y eso generó un aplauso generalizado en la sala y un aplauso cerrado al final, muy largo y doble, ¿no? Sí. Fue como muy, muy contundente. Ayer estuvieron presentes las compañeras del Mocase, y hablaron ahí un ratito, más luego no se pudo, pero bueno, fuertemente recomendamos que vayan a ver Toda esta sangre en el monte, una peli sobre la lucha por la tierra en Santiago del Estero.